Tres minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Volvemos volvemos a la cocina del periodismo. Rápidamente pasamos a tres minutos de noticias del medio. Camila Bonetti, Juan Ignacio Incardona. Núñez Carmona debe declarar por el pago de coimas de Telam. El empresario, titular de Action Media, deberá prestar declaración indagatoria el próximo 11 de septiembre por el presunto pago de coimas a la Agencia Estatal de Noticias para que se acelere el cobro de pauta oficial. Al parecer, Carmona dejó un sobre con 15.000 pesos en el despacho de su gerente general de Telam, que es la encargada de regular la distribución del dinero de la publicidad oficial, para apurar el pago de 2,5 millones de pesos a su empresa. La denuncia la hizo la misma agencia de noticias, que depende del secretario de medios, Enrique Albistur, el cual también investigan por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. El gobierno impone su versión sobre la destrucción de vagones. Las acusaciones del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, contra militantes de Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, Quebracho y Proyecto Sur, por los destrozos en los vagones del ferrocarril de la ex línea Sarmiento, producidos ayer en la localidad de Bonaerense, Castelar y de Merlo, tras la interrupción del servicio, se impusieron en la agenda informativa. Clarín tituló «Sabotaje, bronca y vandalismo. 8 vagones quemados». Denuncian sabotaje tras los destrozos en los trenes, así encabezó la sábana La Nación, y exhibe una fila de vagones carbonizados. Crítica objeta la versión del gobierno nacional, bajo el título Furia. Asegura que aunque para que el gobierno fue un sabotaje, testimonios de pasajeros presentes confirmaron a Crítica de la Argentina que la reacción fue espontánea. Las abuelas en la radio. Las abuelas de Plaza de Mayo y la Universidad de Buenos Aires presentarán el espacio Radio por la Identidad, que será emitido por la frecuencia de la UBA, con el fin de generar conciencia sobre la necesidad de recuperar los cerca de 400 nietos apropiados durante la dictadura militar. El programa, que forma parte de los ciclos de Teatro y Televisión por la Identidad, será presentado en conferencia de prensa el próximo lunes a las 19 en el rectorado de la UBA, con presencia de abuelas de Plaza de Mayo, autoridades de la universidad, protagonistas, autores, directores y actores. Radio por la Identidad saldrá al aire por primera vez el jueves 11 de septiembre a las 12. El pago al Club de París en el centro de la escena mediática. La Argentina pagará la deuda al Club de París con reservas, tituló Infobae. La Nación lanzó un tímido «cancelarán la deuda con el Club de París», pero en sus columnas los especialistas dijeron que fue la decisión más crucial del gobierno de Cristina Fernández y que el detonante de la misma fueron los bonos que se le vendieron a Venezuela a tasas altísimas. Decisión que intenta restaurar la confianza, expresó Clarín, que en las columnas de sus especialistas en política económica hizo eco de las críticas que se hicieron a la medida. Crítica de la Argentina jugó con palabras en francés en su tapa. «Llegarpé tout y les tapé la bouche». Página 2 se tituló en tapa «Último tango en París» y destacó el apoyo del sector empresario a la medida y las críticas que recibió de la oposición. Juan Ignacio Incardona, Camila Bonetti, pasaban con 3 minutos de noticias del medio.